Jornada 2 y en el podcast PR tenemos salud. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Quera. Bienvenidos. Lloré tu recuerdo. Grité, mira al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija hacia la nada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR. Una edición pues, un poco triste. Ya estaremos platicando. Y bueno, saludo a mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues, molesto, o sea, como que ahora sí calienta esto, el haber perdido de la manera que se perdió, pero bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar de lo que hizo nuestro querido Club Necaxa. Ok, y también desde Aguascalientes está Murdo Queras. ¿Cómo estás, Murdo? Hola, hola. Pues, como dices, lo bueno es que tenemos salud, mano, porque sí estuvo medio... Pero, no sé, tranquilo, no tan contrariado como la semana pasada. Ok, y bueno, el tema de inicio lo elegimos Murdoch y yo mientras cenábamos tacos ayer por la noche. Y era malherido de Magneto, ¿verdad? Porque así nos dejaron... Así nos dejaron los necaxistas. O así creen que nos dejaron, ¿no? Más bien, así creen que nos dejaron. Así piensan que nos dejaron. Así es. Pero bueno, vamos a hablar del partido, ¿no? ¿Qué les parece? Pues vamos. Cortinilla. Vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, Necaxa recibía en el marco del Estadio Victoria al León, en lo que era el partido, bueno, su primer partido en casa, y que traía una... racha larga de partidos invicto más bien todo el año pasado, y bueno, se creía que Necaxa podría mejorar en este segundo partido, y así fue durante algunos minutos, y después el equipo se desfondó y cayó la anotación del Gullit Peña, ¿no? ¿Cómo vieron el partido? Híjoles, pues la verdad es que empezamos muy bien, ¿no? Empezamos con esta duda de cómo iba a parar Necaxa. Pues después de la ausencia de Edson Puch por la lesión y cómo se iban a acomodar, ¿no? Porque, bueno, había empezado contra Cruz Azul la dupla de Edson Puch con Claudio Riaño. En esta ocasión, pues era Espíndola con Maxi Barreiro y pues no se conocían, al menos nunca habían jugado un partido juntos. Entonces, pues era ver cómo se acomodaban y cómo funcionaban. Y la verdad es que parecía bastante bien. Lo de siempre, el problema fue ya a la hora del último toque, del último pase a la red. Sin embargo, bueno, Necaxa tuvo llegadas. Muy pronto empezaron a tirar al marco de Yarbrough. Que lo que decíamos, ¿no, Alex? O sea, 10 minutos y ya tienen más disparos a gol que todo el partido anterior. Entonces, creo que el funcionamiento en general sí nos recordó aquel Necaxa. O sea, sí se vio la continuidad del Necaxa del torneo anterior. Sin embargo, bueno, lo de siempre, el adolecer de la contundencia ya al frente, y cuando finalmente lo estaban logrando con esa jugada, ese pase a Ishihara, pues resulta que estaba en fuera de lugar y se anuló la anotación, ¿no? Entonces parecía que estaba todo tranquilo. León no llegó a proponer mucho, de repente tenía así como destello ciertas jugadas de conjunto que se convertían en ataques. Sin embargo, pues al final de cuentas no tenía gran peligro Barovero en esa primera mitad. Ya después en el segundo tiempo, como que es la estrategia de León así fue, ya empezar a volcarse más al frente, y a final de cuentas fue hasta el minuto 85 que logran esa anotación con el Gullit Peña, que tantas broncas tuvo en la semana. El partido de que dio Necaxa fue mejor que el que dio hace una semana, entonces eso podría darnos cierta tranquilidad, aunque es cierto que no había que hacer mucho para tener un mejor partido del que se dio en el Azul, ¿no? El primer tiempo me gustó mucho el equipo, desde el principio salió al ataque, eso me parece positivo. Lo malo es la falta de contundencia, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba ahorita Mordo que de Barreiro y Espíndola, que jugaron juntos por primera vez. Barreiro mostró que trae ganas, pero no sé, quizá también mostró desconfianza, ¿no? Porque había jugadas en las que tenía oportunidad de disparar y o buscaba dar el pase o de plano se tiraba. De hecho, antes de que lo amonesten, le perdonan un clavadazo, le perdonan una tarjeta amarilla. Entonces, quizá lo de Barreiro en inicio es falta de confianza. Lo de Espíndola sí lucha mucho, pelea los balones, se mueve, lo que me digan. Pero las 10 veces que tiró, no sé si traía los zapatos al revés o qué pasa con él. Ishihara en ataque sigue siendo Ishihara, no existe. Y para colmo regresó su maldición. ¿Se acuerdan aquellos días del ascenso en el que cada que anotaba gol se lo anulaban? Sí. Pues así le pasó. El primer gol anulado es anulado porque el juez de línea no sabe qué quiso marcar. El juez de línea marca falta. Peñalosa dice, va, o sea, Peñalosa, ni Peñalosa sabía que estaba marcando. En esa jugada no hay nada, se cae solo y le anulan lo que había sido una buena definición a Ishihara. El segundo gol, pues sí, es un clarísimo fuera de lugar. Así onda Jared Borghetti en la final del invierno 96, clarísimo fuera de lugar. Lo de Puch, decía Murdoch de la ausencia de Puch, no sé qué tanto pudo haberle pesado al equipo. O sea, sin duda es el referente del equipo en ataque, ¿no? Pero seamos honestos, Puch está ausente desde aquel partido contra Chivas. Después de eso apareció una vez en una jugada, en la ida de la semifinal contra Pachuca, y ya. Fuera de eso yo no he visto mayor cosa de Puch en lo que fue la liguilla por el título, ni la semana pasada contra Cruz Azul. Sí, yo me quedo con esa insatisfacción, que bueno, se perdió el partido, y hace parecer que Necaxa necesita de tener a Edson Puch en el terreno de juego para que sea como más ofensivo o más claro en el ataque, y a final de cuentas la realidad es que en el primer tiempo tuvo muchísimas opciones de gol y fueron desaprovechadas por el último toque que fue malo. Y Ishihara, la verdad es que fuera de lo que se le anuló, realmente no tuvo claridad, nunca hubo una en el segundo tiempo que la mandó a las gradas, pero no, ni siquiera derecho, o sea, fue hacia el otro lado como si fuera cambiado de juego mal y se fue a las gradas. Espíndola tuvo también una mano a mano, me parece, y lo perdió. Entonces creo que León crece a partir de lo que Necaxa permite, porque no es contundente. Si hubiera sido contundente, me parece que León no tendría los 3 puntos que se llevó. Y bueno, supo reaccionar a los embates que Necaxa hizo, de acuerdo a ya en el segundo tiempo, y que Necaxa obviamente se fue desfondando, ¿no? De hacer el esfuerzo. También extrañamos el asunto de Bekeles, ¿no? O sea, sí nos sorprendió que lo mandaran a la banca, y al final de cuentas creo que se verá esa, pues no está al nivel de Bekeles, yo creo que no le está compitiendo tan de igual a igual. No sé si fuera alguna rotación, alguna molestia que tuviera el hondureño, pero también creo que incluso incide en el gol, ¿no? Ya viendo las repeticiones, es un centro mal, muy pasado, muy mal tirado, que al final de cuentas es un jugador, no sé si es Morales. Maxi Morales. Que mide 1.5 metros, compadre. Sí, que está bien chaparrito, o sea, ¿y cómo es posible que de cabeza recentre un balón? O sea, y era un balón que estaba fildeando también Severo Mesa. Entonces, ahí, ya después lo de la definición del Gullit, me parece un golazo que pues ya no hay mucho que hacer. Digo, Barovero se queda parado. Un borrachazo, compadre. O sea, le salió a final de cuentas, ¿no? Y son de esas cosas que digo que regularmente le pasan a Necaxa, que esas jugadas de fantasía que nunca le saldrían y finalmente le salen contra Necaxa. Pero bueno, a final de cuentas fue también parte del dejar de hacer de Necaxa, ¿no? Lo que dice Alex, en cualquier momento León es un equipo muy peligroso al frente. Si, digo, Boselli también la tuvo, ¿no? Y se la encontró Barovero en el camino. Tuvo ahí una jugada increíble de que, así, con la suerte de Barovero, pero no te puedes fiar de eso. Y a final de cuentas, en ya al minuto 85, pues ya también qué reacción puedes tener. Sí, me parece que vimos un Necaxa muy diferente en el primer tiempo y otro en el segundo, ¿no? O sea, en el primer tiempo Necaxa fue ofensivo porque fue al frente y porque buscó valga la redundancia, ofender, ¿no? Buscó el marco rival. Y en el segundo tiempo fue ofensivo por la manera en la que se dejó dominar, en la manera en la que perdió el control. O sea, fue ofensivo para uno como necaxista ver la manera en la que León le quitó el balón a Necaxa y le empezó a generar y generar y generar. Después de, no sé, de 10 llegadas de León, cayó el gol del Gullit Peña, que fue, sí, un borrachazo, un tiro borracho seguramente, pero Necaxa, coincido con Alex, o sea, Necaxa es el que deja crecer a León. De hecho, el primer tiempo Necaxa debió haber seguido con ventaja. Más allá del gol anulado, me parece que Necaxa tenía que haber metido al menos un par de goles en esa primera mitad. Lo de Severo, la verdad yo no lo entiendo. Severo Mesa me parece que no está en nivel. Yo de hecho lo ponía en mi Twitter antes del partido. Si era una mala broma que sentaran a Brian por Severo. Sí, Brian tuvo un mal partido contra Cruz Azul. Pero si fuera por eso, si esa fue la razón, pues Luis Alfonso Sosa tendría que haber sentado a 7 u 8 de los que jugaron contra Cruz Azul, ¿no? Severo, me decía alguien que iba mejor al ataque. Pues en ataque no mete un buen centro, es como Isijara. Y para colmo, no marca un carajo el señor. La jugada del gol es el perfecto ejemplo. Él está todo, nunca volteó a ver el balón. Él está todo el tiempo viendo a Maxi Morales. Y pues obviamente, si está viendo a Maxi Morales, ve el balón cuando ya lo remata Maxi Morales, cuando lo recentra. Por si fuera poco, no tiene el fondo físico. Severo puede ir al ataque, pero no va a regresar de la misma, con la misma velocidad con la que puede regresar Brian, ¿no? Primer error de Luis Alfonso Sosa, y luego para colmo los cambios no le funcionaron. Me parece que eso es clave para que Necaxa haya perdido el control del partido y el juego en sí. Sí, por ahí se criticaba, perdón Alex, se criticaba que Jonás Aguirre y quién más jugaron con la sub-20, Riolfo, que a Riolfo lo vimos pasar por ahí por las gradas con su mate muy, muy propio el señor. De lo de Jonás Aguirre, ¿no? O sea, que si tienes refuerzos para, ¿por qué no ponerlos a jugar? Pues se vio con lo de Maturana, ¿no? Que también debuta. Se vio que no está todavía en ritmo, ¿no? O sea que, supongo que entonces Jonás Aguirre, pues también por eso está viendo actividad en la sub-20 para empezar a agarrar el ritmo y lo que se pretende para él, ¿no? Como funcionamiento dentro del equipo. Pero ya, como que sí ya urge, porque lo que decíamos de los cambios, pues es finalmente porque no tiene otras opciones. Digo, veías ahí en la banca, pues tenía a Fernando Mesa, a Bekeles, pero hacía la ofensiva, que al final de cuentas era lo que necesitaba, porque también el desgaste de Barreiro y de Espíndola es bastante importante, ¿no? Por todo lo que corrieron y el movimiento que hacen durante el primer tiempo. Pues era lógico que se necesitaba refrescar allá adelante y las únicas opciones pues fueron las que metió en la cancha. Entonces, sí, ya urge que haya que los refuerzos estén a punto para que pueda echar mano de ellos Alfonso Sosa. Sí, a mí me preocupa eso que mencionan, porque digo, empiece a tener ya su 11 con el que va a competir en el torneo, pero es como un poco preocupante o muy preocupante que a la hora de que tú volteas a la banca ya no tienes alguna opción de un cambio bueno, ¿no? Porque Riaño, la verdad es que, o sea, desentona. La verdad es que yo no sé por qué no sacó a Isijara, si estaba dando un mal partido, lo dejó más tiempo del que debería, la verdad. Entonces, sí se equivoca en los cambios, y además, si eso le sumas que se equivoca, son muy limitadas, por no decir pobres, pues es todavía más complicado, ¿no? Hasta el perrito estaba ahí en la banca. Sí. Increíble, ¿eh? Lo que no hizo el torneo pasado. Más que en esas. Y además, oye, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo sí era desesperante, de verdad. Era, despejaba Barovero el balón y lo ganaba León. No hubo una jugada o un balón que ganara en el medio campo en el segundo tiempo. Una sola, nadie la ganó. Solo León. Eso también es muy desesperante. Entonces, si lo mejor yo creo que es buscar, aunque sea llevarte el punto y no perder, porque además estás jugando por la permanencia, eso no se nos debe olvidar. Entonces, creo que sí, en el segundo tiempo Necaxa juega, yo creo que igual que como jugó con Cruz Azul en la jornada 1. Oye, ahora que mencionas a Barovero, me parece que fue la figura de Necaxa en el partido, ¿no? Sacó varias, incluso la que decía Mordo que se encuentra, pero bueno, no puedes fiarte de que el portero vaya a sacar todo. Lo del Gullit ya dijimos, fue un golazo. En cuanto a lo que dices de Isijara, me parece que no solo Luis Alfonso Sosa lo dejó de más estos este partido, ¿no? Algunos minutos de más o muchos minutos de más. Me parece que Ishihara lo han dejado en el equipo como 4 años de más, ¿eh? Yo no sigo sin entender cómo Ishihara llegó a primera división con el equipo y cómo es que es titular. Yo no pasa nada con él. Pasan los partidos, pasan las semanas y es un jugador de chispazos. Te da una o dos buenas jugadas por partido y eso a veces, ¿no? Pues sí. Digo, es lo único que le veo es el fondo físico, ¿no? Y la velocidad, pero sí le hace falta despertar y tuvo buen torneo pasado, ¿no? A final de cuentas, digo, en general creo que fue un buen torneo para él el anterior, entonces es como que esperamos que ya recupere, porque si no, pues por él mismo, ¿no? O sea, ya cuando los refuerzos estén a punto, es probable que incluso pierda la titularidad si sigue con este tipo de actuaciones. Y bueno, yo también coincido, ¿no? De hecho, se lo comentaba a Alex, que digo, si ya tienes allá a Fernando Méndez, a Bekeles, o sea, si es minuto 80 y nomás no ves cómo, pues ya mete el camión, o sea, el punto te sirve mucho más que haber perdido en casa, ¿no? Digo, más allá de las críticas que pudieran haber llegado por, qué poca hambre, poca ambición y no sé qué, pero al final de cuentas lo que necesitamos son puntos y yo sí soy más de la idea de que si tienes a Riaño, al Güero, pues a lo mejor esos dos y metes un defensa, ¿no? Para ya amarrar la zona baja porque ya te estaban apedreando. Lo que quiso hacer Poncho Sosa fue fortalecer el medio campo y ahí se le partió el equipo y al final de cuentas se encontraron un gol que por una deficiencia de marca. Entonces eso es lo que de repente no sé si se nos olvida que este es un torneo distinto al anterior y que empezamos de cero. ¿Llevamos 26 puntos, compadre? Sí, ¿no? O sea, no. Ah, maldita sea. Sí, ahora es lo que estaba leyendo, que ahora ya se acordaron que la tabla porcentual existe porque ya está bajando obviamente el equipo. Tampoco tanto, digo, porque tiene un buen colchón, pero sí, ¿no? O sea, hay que recordar que se está jugando el cociente, ¿no? Y ahorita esperemos que ante Pachuca, bueno, el asunto, ¿no? También hay que pensar que empezó ahorita con 2 puntos, se tenían, ahorita no se lleva nada, pero si se llega a ganar contra Pachuca ya tendría 3 y sería, sí, o que el anterior, ¿no? Por un punto. Sí, incluso mejor torneo que el anterior. Sí, en ese sentido no es tan grave, ¿no? Me parece que el torneo pasado el equipo nos demostró, y Luis Alfonso Sosa, a fin de no tener un torneo así, o sea, vaya, el torneo pasado nos tardamos 4 partidos en meter un gol y nos tardamos 7 partidos en ganar, ¿no? Uh-huh. Desde luego hay que ver, como dijiste tú, Mordok, bien, son torneos diferentes y no podemos estar comparando este torneo con lo que fue el torneo anterior. Que debemos tener calma, confianza en que el trabajo que hace el equipo, ya Luis Alfonso Sosa nos lo ha demostrado tanto en el ascenso como en primera, el torneo pasado, que sabe ajustar, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido podemos estar tranquilos. Y lo mismo que dije la semana pasada, pues no hay que volvernos locos, es el arranque del torneo apenas. Sí, y bueno, si no hay más que decir, Iker Murdoch, para no, pasar a lo siguiente. Vamos, vamos. Ok, pues vamos a lo que sigue. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Jornada 3 del fútbol de la Liga MX, fútbol mexicano. Necaxa va a volver a recibir, esta vez al Pachuca, equipo que pues trae algo de rencor hacia Necaxa, ¿verdad? Por lo que sucedió el torneo pasado. Entonces, y bueno, inició bien, inició goleando a León en casa y luego a los Jaguares de Chiapas también ya les ganó. Entonces, pues tiene un buen inicio y Necaxa pues va a recibir a este equipo, ¿no? ¿Cómo ven el partido? Difícil, me parece que es el más difícil de este arranque de torneo, pero bueno, hay que jugarlo. Me parece que antes del partido de León yo hubiera pensado que si se podía perder alguno en casa hubiera sido este de Pachuca, y el arranque que tuvo Pachuca me parece que ha sido bueno. Quizá el marcador contra Jaguares suene a poco, pero pues un triunfo es un triunfo, ¿no? Y en ese sentido Pachuca llega con paso perfecto, y va a ser un partido bien difícil, la verdad, va a ser muy complicado ganarle al Pachuca. Sin embargo, bueno, ahí ahora que vino Alex a Aguascalientes y con el buen Rafa y con Narciso, que también se dejó caer, estábamos en algún rincón de Aguascalientes viendo el partido de Pachuca contra Jaguares, el primer tiempo, y estábamos viendo que Jaguares le estaba haciendo partido a Pachuca. O sea que, a final de cuentas, también el marcador no fue más abultado, yo creo, también por las intervenciones de Moisés Muñoz con Jaguares. Pero a lo que voy es que a lo mejor no nos debemos dejar impresionar tanto y apantallar, ¿no? O sea, Necaxa tiene con qué hacerle juego. Demostró con el primer tiempo que vimos ante León, creo que Necaxa puede hacer buen juego, que no le va a pesar la ausencia de Puch, y que la cuestión es saber el manejo de partido, ¿no? Y tratar de mejorar en cuanto a la definición. Porque sí, a lo mejor tuviste oportunidades con León, Pachuca no te las va a dar tanto, ¿no? Entonces habrá que saber aprovecharlas, pero no dejarse apantallar por el rival. No es que me deje apantallar, compadre, pero mira, contra León generaste 15 en el primer tiempo y no metiste ni una. O sea, Necaxa puede darle juego al que sea, eso lo tengo claro. El problema es que meta un triste gol. Y hay que recordar que así como tenemos a Barovero, que saca muchas, Pachuca tiene al Conejo Pérez. O sea, también eso, ¿no? También hay portero enfrente. Sí, y que tal vez con León no había portero enfrente ahí. Creo que había una diferencia. Pero William sí sacó por ahí un par buenas, ¿eh? Sí, sacó bien, fue bueno. Y luego tuvo un errorzote que, lástima que Barreiro no se animó a pegarle, pero bueno, ya pasó eso. Sí, a mí me parece que, digo, todo mundo ya sabemos la capacidad que tiene Pachuca, los jugadores que tiene Pachuca, y que es un equipo que será protagonista, ¿no?, en el torneo, indudablemente, pero más allá de eso, yo creo que para Necaxa no es tan malo que lo reciba en estos momentos y que es, o sea, que sí se le puede ganar, también me queda claro, porque ya lo demostró en la liguilla pasada, pero lo digo porque al iniciar tan mal, me parece que este partido puede ser muy bueno en lo anímico, sobre todo porque pues dos derrotas pues sí pesan, ¿no? Entonces, al ganarle a un equipo como Pachuca, yo creo que el estado del equipo va a mejorar y puede ser el inicio ya de que Necaxa empiece a reaccionar en el torneo, ¿no? Sobre todo por los puntos que ha dejado ir en estas dos primeras fechas. Sí, a final de cuentas, Pachuca trae un trabuco al frente, ¿no? Sabemos de la peligrosidad. Yo creo que vamos a tener mucha chamba allá atrás en la defensa, y se tendrá Necaxa necesariamente que saber aprovechar las pocas oportunidades que pueda darle Pachuca al frente, ¿no? No sé, ¿quieren, digo, revisar alguno, digo así, de los nombres que trae Pachuca? ¿Lo tienes ahí a la mano? Pues está Irving Lozano, ¿no? Que también se hablaba que pudiera ser su último torneo con Pachuca. Sí. El Chucky. Urreta Vizcaya, que también es un jugador muy peligroso. Rubén Bota hizo el gol de la victoria, ¿no? Contra Jaguares. El medio campo, pues ahí con el Burrito Hernández. John Medina, que decías, ¿no? ¿O quién es el que decías que es buen jugador? Alex. ¿Quién? Sí, pero no me acuerdo del nombre. Brian es uno Rodríguez. Que está como muy melenudo. No, no es otro. John Medina. El Shaggy ya es. Zacatecas. Ah, sí, Estefan. Es ese, Estefan Medina. Es bueno. John Estefan Medina. Antecedente, pues lo de la liguilla, ¿no? Sí, pues el empate. El último partido fue empate a cero. Y antes de eso, pues fue el victoria, justamente. 2-1. Por ahí en ataque del Pachuca está Sergio Vergara. Quizá el nombre no nos dice mucho, pero nos llegó a vacunar en el ascenso con el Celaya, jugando para el Celaya, nos llegó a vacunar por ahí. Es chileno, si no mal recuerdo. Uh-huh. Ah, sí, está la banderita ahí. Ya había visto. bueno, no había visto, pero ahí tenía la banderita y yo especulando. Y pues nada más, ¿no? Me parece que tiene un plantel redondo, porque incluso en defensas por ahí está Raúl López, Omar González, ¿no? El central enorme. Omar González. Y Óscar Murillo también es su defensa, el pirietito colombiano que muy fuerte ahí al centro. Entonces sí, pues, y ya Óscar Pérez para rematar en la portería, pues sí está medio sí complicado el asunto. Pero bueno. Sí, la verdad es que es un partido muy difícil, pero ganable, ¿no? O sea, dentro de lo que se puede, yo creo que sí se le puede ganar al Pachuca. Es que es lo mismo que decía este rato. O sea, realmente se le puede dar juego y se le puede ganar al que sea. Necaxa tiene que trabajar la contundencia y tiene que esperar que se le quite lo idiota a algunos jugadores. No, idiota no lo... digamos que sean más competentes algunos jugadores de ataque del equipo, ¿no? Porque han mostrado unas cosas que son para llorar hasta ahora. Sí, sí, sí. Y ojalá, yo espero que regrese, no sé por qué lo sacó, pero ojalá Brian Bekeles lo regrese al once titular. Porque la verdad es que creo que al Chucky le puede ahí hacer algo el buen Brian. Sí, ya. Algún ya golpecito ahí de un... Ya lo hizo suyo una vez, que no lo haga otra vez, ¿no? Sí. Ya lo hizo suyo. No, pero ese fue Riaño, ¿no? No, ese fue en el segundo juego, pero así en la marca. Sí, en la marca. Brian ya estuvo... Es que como tú dijiste, con un golpecito, pues Riaño le metió un golpecito. Sí, sí. Y ya Riaño, por eso... Sí. Salió llorando el Chucky en ese partido de vuelta de los cuartos de final. ¿Y qué más? Pues ya, ¿tú traes números o algo, Taker? Pues nada más, exjugadores, los dos, hay dos en el plantel de Pachuca, exjugadores de Necaxa, ambos porteros, Alfonso Blanco, el suplente, jugó dos torneos con el equipo en el Bicentenario 2010, de Apertura 2010, solamente jugó en el primero de esos dos torneos, y disputó un total de 630 minutos con el equipo, 7 partidos. Óscar El Conejo Pérez, pues histórico del fútbol mexicano, jugó también un año en Necaxa, Apertura 2010 y Clausura 2011. Fue titular en todos los encuentros de esos dos torneos. Disputó 34 partidos, 3015 minutos. Yo creo que lo van a recibir bien acá. Sí, yo creo que sí le van a aplaudir al Conejo. Y después del error que tuvo en ese partido contra... Ah, pues sí, le van a pedir otro. En el tiro de pie, pues más. que se viente otro. Exacto. Otro de esos, Conejo. Goleadores en torneos cortos contra Pachuca, el más destacado en ese rubro es Alfredo Moreno con 5 goles. Y del plantel actual solamente le han marcado a Pachuca, solamente le han marcado Luis Felipe Gallegos y Claudio Reaño en aquel partido de ida de los cuartos de final, ¿no? La serie histórica en torneos cortos... Son 33 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 12 empates y 11 triunfos de Pachuca. O sea, la serie en realidad muy pareja. Parejita. 49 goles de Necaxa y 47 goles de Pachuca. Muy parejo todo, sí. Muy parejo. Esperemos que se sume uno más para la cuenta de los Rayos. Unos 4 goles y un triunfo más, ¿no? Estaría perfecto. Estaría bueno. Pues, ¿algo más de Pachuca? Si no, ya para seguirnos. Pues, que les dé diarrea el viernes por la tarde o algo así. Ojalá. Estaría mal. Ojalá sí. Al partido y ya todo será más fácil. O mejor aún, el sábado a mediodía, ¿para qué desde el viernes? El sábado a mediodía, que les caiga pesado el desayuno. O la comida. Muy bien. Ok, pues no sé si ustedes tengan algo más de los tuzos. No, pues ya. Pues vamos no. A lo que sigue, ¿no, Alex? ¿O qué? Sí, vamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, este es tiempo de la quiniela y de que yo me lamente aún más por la derrota del Necaxa, ¿verdad? Algo así. Ok, faltan 3 partidos para que concluya la jornada 2 del Clausura 2017. Desde luego no tenemos resultados completos de la quiniela R, pero prometo que esta semana van a estar ya listos en el sitio... Los de la jornada 1 que no he puesto, y los de la jornada 2. Lo prometo, en serio. Por los tuzos del Pachuca. Ahora, respecto a eso de la quiniela, Alexis tiene que lamentar la derrota de Necaxa por partida doble. Uno, porque pues perdió Necaxa y llevamos 0 puntos. Y dos, porque de los 6 partidos que se jugaron el sábado, Alex Rodríguez, bueno, entre viernes y sábado, perdón, Alex Rodríguez lleva 5 aciertos. Sí, le falló el Necaxa nada más. Un servidor tiene 4 aciertos y Don Murdo, que eras 2 aciertos. Ahí voy, ya poquito, pero ahí voy. Los últimos serán los primeros, compadre. Yo sé que estás dejando que nos confiemos todos. Sí, yo creo que sí. Y pues ya los demás se los debo hasta la semana que publique, pero bueno. Oye, de la jornada 2 destacar, bueno, yo creo 2 cosas. Uno, la dantesca aparición de Puebla en Tijuana. Al 6-2, digo que parecía no estar tan diferente el partido, o sea, tan disparejo, pues, al medio tiempo, ¿no? Ya después empezaron la feria de errores del Puebla y bueno. Fue como el Necaxa León, compadre. El segundo tiempo fue todo de Tijuana, nada más que la GTA Dominga hecho los de Puebla, ¿no? Es que los errores de Puebla. Robert Herrera tuvo dos errores increíbles. Creo que sí es Robert, ¿no? El defensa. Ajá, y por ahí uno de... Y luego comete una falta que le cuesta la roja y que se convierte en otro gol. Sí, Campestrini, o sea, también, qué partido tuvo, ¿eh? Y la otra, el triunfo de Atlas ante el campeón, ¿no? Ese estaba pronosticado, compadre. Sí. Alex Rodríguez y yo dijimos que ganaba el Atlas. Qué cosas. Bueno, y luego lo que le pasó a las Chivas, que iba ganando 2-0 y le expulsan a dos jugadores y Monterrey alcanza. Ese también estaba pronosticado por Alex, nada más. Él sí puso empate. Híjole. Sí, voy a decir algo, como un Chenecaxa o algo así me cae, porque no puede ser. Iba yo perfecto. Ah, yo pensé que ya me iba a echar pedrada a mí este. No, sí. Bueno. Por algo que dicen que dije que yo no dije, no les crean, por favor. Bueno, ahí los patrones se enterarán. Y bueno, ya vámonos entonces con la jornada 3, ¿no? Digo, porque sí todavía falta... Ahora resulta que también todo el mundo juega el domingo, pero bueno, todavía no conocemos los resultados entre Pumas, Cruz Azul y Toluca América y Santos, Veracruz, pero pues vamos a echarnos así de valientes. Y el Leones Negros contra FC Juárez. Ah, bueno, sí. Ok. FC Juárez de mi Miguel de Jesús, por cierto. Sí, Miguel de Jesús, no me importa. Vamos a la jornada 3. Jornada 3, que va a empezar con un Veracruz en el puerto, recibiendo al Atlas, que viene de ganar. Ah, empate. Yo creo que Veracruz. Luego, en el Estadio Azul, la Máquina va a estar recibiendo a los Rayados de Monterrey. Cruz Azul. Cruz Azul. Yo también creo que Cruz Azul. Luego, en el Volcán, los Tigres, campeones, que apenas están reacomodando, van a recibir a un reciente conocido del AME, de tu Ricardo Antonio. Es que no hemos visto al América, ¿cómo vamos a pronosticar eso, gordo? No, jugado. Pero yo no escuché lo que dijiste, Murdoch. ¿Me lo repites, porfa? Tigres recibe al América, pues que fue la final del torneo pasado. Tigres, yo pongo. Un Hail Mary ahí, Taker. ¿Por qué no hemos visto al AVE todavía? Sí, empates. ¿Se vale doble? ¿Poner dobles? Yo creo que Tigres ya ahora sí recupera. Monarcas. Monarcas va a recibir al Santos de Torreón. Empate. Yo creo que Morelia. Yo también creo que Morelia. Luego, León, la Fiera, va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. No, a ver, güeyes, perdón. Sí. No se vayan a pelear. Recuerden que es nada más un partido de fútbol. No quiero que haya problemas, ¿sí? Por favor. Ven el partido y somos tan amigos como siempre, ¿ok? Por favor. A los Pumas. Quiero que se comprometan aquí a que va a suceder. Yo le voy a poner empate. Okay. León. Yo le voy a poner León también. No, Mordo, tranquilo. Acuérdense que van a ver el partido con paz. Luego, sábado 21 de enero a las 21 horas. Transmisión, supongo que por Televisa. Necaxa va a estar recibiendo al Pachuca. Empate. Tras. Yo voy Necaxa. Pues ya que. Pero al menos apliquen la de por favor, no sean injustos. Necaxa, pues ya que. Bueno, Chivas. Chivas va a estar recibiendo a los Xolos. Buen partido ahí. Chivas. También creo que Chivas. Yo también voy Chivas. Híjoles, qué cosas. ¿Cómo cambian las cosas de un torneo a otro? O de un año a otro. Toluca. El Chorizo va a estar recibiendo al Jaguar. Pobre Jaguar, lo va a recibir. No manches, Chorizo. O sea, Jaguar visitó Pachuca. Toluca. Y ahora contra Toluca. Toluca. Pues sí. Sí. Chorizo Power, dirían algunos. Y por último, cerrando la jornada 3, el Puebla va a estar recibiendo al Querétaro. Partidazo. Ay, güey. Puebla. Sí, yo creo que Puebla, ya. Pero el Puebla no va a contar con su figura, la defensiva de Herrera. Yo creo que Querétaro. Pero, oye, Puebla, al menos, mira, lo platicaba el viernes por la noche con Arturo Reyes. Le decía yo que qué malo era el Puebla de su Ricardo Baliño. Y le decía que sí, pese a todo lo malo que es, ya quisiera que Necaxa llevara los los 5 goles que ha metido Puebla, ¿no? Claro, sin recibir los 9, pero al menos, no, 4 goles que lleva el Puebla. Al menos que Necaxa se llevara esos 4 goles a favor. Entonces me parece que por ahí va Puebla. Su problema es la defensa y quizá la actitud de algunos jugadores, pero pues al menos saben meter goles, no como otros. Le va a jugar a la chica, así a Querétaro. En fin, eso es la jornada 3. Así que, si a ustedes les gustan llenar los pro gol y las o hacer apuestas, pongan lo que no pusimos. No me hagan caso. No nos hagan caso, por favor. No. Que por cierto, hay que decir que ya hay una sección, ¿no? De este tipo de cosas ahí en el. Ahí en Pasión Rojiblanca para que como que tengan consejos y así por si quieren jugar en el partido del Necaxa que le corresponda. Sí, ahí sí, hay sí. Varias opciones, ¿no? Ahí chequen la buena columna, la columna del. Bueno, la aportación ahí de la colaboración de Isaac. Isaac ahí en PR, por si les gusta eso de las apuestas y eso. Que de hecho, ajá. El viernes se puso esa columna y él en ella puso un par de recomendaciones de apuesta para el partido, ¿no? Ajá. Que le atinó al menos a una, ¿no? Que la que me acuerdo que es la de empate al medio tiempo. Al medio tiempo decía que empate y la otra, no me acuerdo qué decía, creo que era de goles, creo que también, ahorita te digo. Bueno. La goles era under 2.5, también la atinó, o sea que los dos que dio fueron ganadoras. Ahí está, entonces. Así que si ustedes tienen dinero, apuéstenle el bar o a lo que ponga Isaac. A lo que diga. Y luego sí. Nos reparten una parte. Y ¿no? Luego van y se convierten en patrones con todo lo que ganaron. También puede ser. Sí. Y si no, de menos, pues. Así que de dos recomendaciones de apuestas, Isaac le dio a las dos. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí está, para que, por si les interesa y les divierte esta onda de la apostada. Bueno, pues ya, esto es Quiniela, vamos a lo que sigue, ¿no? Porque también todavía faltan ventadas. Vamos, pues. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues ok, viene la gustosa o la gustada sección de ventadas. Y halagos también, pocos, pero hay, de los saludos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tienen ustedes? Pues ahí en el post del episodio anterior, el buen Gigas, el necaxista tejano, regresa y bueno, ya tiene rato, ¿no? Que también está acá, pero en esta sección regresa y dice, es totalmente cierto lo que comenta, Necaxa jugó mal, tuvo solo unas 2 llegadas en todo el partido contra Cruz Azul, no se veía conjunción, vi a Unitorro perdiendo muchos balones y falta de intensidad en la mayoría de los jugadores, como Bekeles, Puch, creo que estaba lesionado al iniciar el partido, y algunos más por ahí. Y muy cierto, también, ahorita no hay que dramatizar ni volvernos locos, y como lo comenté en un principio, este torneo será más complicado que el anterior, porque hay equipos que se reforzaron para eludir el problema del descenso y otros más para buscar el campeonato. El objetivo de Necaxa es salvarse de la porcentual, seguir sumando puntos para nuestra porcentual, y yo le pido a la afición de Aguascalientes que este sábado contra León acudan al Estadio Victoria, que se hagan sentir, que apoyen a su equipo local, que es Necaxa, que se metan con el equipo, porque este sábado es importante sumar 3 puntos. Y bueno, creo que pues estoy un tanto cuanto de acuerdo con lo que comentó Gigas. Por ahí le contestaba un anónimo y luego Aldo Iván dice, la primera jornada fue un resultado negativo que hay que tomarlo como lo que es, ni a la ligera ni tampoco pensar que el equipo no sirve. Habrá que ver conforme vayan dándose los resultados si este Necaxa podrá tener un torneo igual de bueno que el anterior. Por lo pronto hay que estar conscientes que se va empezando y tal vez sea una buena llamada de atención. También hay que recordar que la Copa MX nos ayudará mucho para darle juego a los jugadores que no tienen actividad en la liga. Por otro lado, al igual que Alex, y en alguna ocasión se lo comenté por Twitter, también soy el gran aficionado de Raiders y para mí fue una decisión muy difícil el tener que decidir si asistir al estadio o quedarme en casa para poder ver ambos partidos. El equipo aún de Oakland regresaba a playoffs después de más de 10 años y tomando en cuenta que mis Rayos regresarán a la capital contra los Mininos y contra las Huilas, así como también en otros estadios cercanos como Puebla y Toluca, podría dejar pasar esta oportunidad. Al final perdieron los dos y al igual que Alex, puros corajes cuando le cambiaba a cualquiera de los dos encuentros. Por cierto, aquí en el trabajo ya intento evangelizar a colegas necaxistas para que escuchen el podcast y les ha parecido bueno. Entonces, vamos por buen camino. Fuerza Rayos. Pues saludos Aldo Iván. Vimos que entonces no fue al estadio y se quedó a ver tanto a Raiders como a Cruz Azul. O sea, O sea que él es peor que Alex. Fíjate. Pero bueno, gracias por seguir esparciendo la palabra del podcast ahí entre la hermandad. Ojalá sigan siendo más. Y pues ya. Muy bien. ¿Nada más? Nada más. ¿Tienes en YouTube? En YouTube hay algunos también. Blackheart dice, no hubo más necaxistas porque todos los boletos se los quedaron los revendedores. Hasta se vio vacío el estadio al principio y los precios que tenían en la reventa estaban al triple, inclusive más caros. Bueno, refiriéndose obviamente al partido... ¿Contra Cruz Azul? Sí. Fanny dice, como siempre, son los mejores. Saludos, chicos. Saludos a Fanny. Y ya, Gustavo Artiaga pone mal partido, pero confío en Jonas y Maturana. Son buenos jugadores, pero Barreiro no me convence. Oscar Alejandro Medina pone hijos de la 3 puntos suspensivos. A veces se pasan con las canciones que ponen en la introducción. Entiendo que es porque hacen alusión a la situación del equipo, pero la rola de hoy está más depresiva que irse al descenso. A pesar de todo, ¿no? Esa de... Pero si es de esperanza, ¿cuál depresión? Sí, es lo que yo no entendí. La te sigo queriendo, ¿no? Sí, esa. Yo no le veo lo depresivo, pero bueno. Es más, vamos a repetirla. Y César Augusto pone, esperemos una explosión de rayos y centellas este sábado en el Victoria con el triunfo del Necaxa. Pues no hubo. Y también deja el enlace aquí en... Aquí un enlace para el grupo de WhatsApp. Bienvenido, él y la necaxista de bien pone. Y ya pone la URL. Pues nada más, es todo en YouTube. Ok, Twitter, hashtag de PodcastPR. Sandra @Sanmuela dice, ya se me olvidó en qué episodio del PodcastPR voy. Pero bueno, ya escuchando el episodio 127. Saludos, Mordoqueras, Cardotaker y Alex de Rayos. Saludos, Sandrita. Saludos sí. Para Sandra. Hasta su pueblo mágico de Chignahuapan, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Que seguramente es por eso, bueno, mismo que está un poco atrás, ¿verdad? En cuanto a los episodios, porque sí se le junta la chamba con eso de la Navidad allá en Chignahuapan. Pues esperamos que se pueda poner al corriente lo más pronto posible. Denise Lechuga, @DeniseLecaxa, con un, me imagino que pagando puesta, bueno, de hecho es pagando puesta, con un avatar, con un escudo verde y amarillo medio feo, dice... Excelente programa, Podcast PR, mil gracias por los saludos, los amodoro. @BotePower dice, Podcast PR, dice, ¿qué le hace? El siguiente fin ganamos y así tenemos mejor inicio que el torneo pasado. Lo que decía Alex hace un momento, ¿no? De las matemáticas, ganando la Pachuca, llevaríamos más puntos en la fecha 3 de los que llevábamos el torneo pasado, precisamente. En Twitter es todo, señores. Pues así, ¿no tienes algo en correo o algo? ¿Nada? Oye, por cierto, se me pasó la salsa. La semana pasada fue cumpleaños de Denise, se me olvidó mencionarlo acá, soy un cretino con eso de las fechas, ya lo saben, entonces le mando su felicitación, aunque sea atrasado, y que me perdone, por favor. Listo, ¿y qué decías? ¿Qué? Que si algún correo o algo, ¿no? ¿Nada? No, nada más. Bueno, pues igual sí, felicitaciones a Denise, de nuevo, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Saludos o algo? Paco Rayo, perdón, cuando me mandó su quiniela, me les mandó saludos. Dice que no, a veces no puede comentar, pero que escucha el programa, y me pidió que les hiciera llegar sus saludos. Saludos de nuevo. Gracias. A Paco. Saludos. De nuevo, pues a Rafa, que anduvo por acá con Narciso, que hizo todo el viaje desde León para ver. Hoy desde allá. ¿Iba como Alex con la porra? Sí, llegó y llegaron con él, pues varios ahí, verdes, unos duendes que llegaron con él, pero él con la de Necaxa puesta desde el camión, no como otros. Sí, yo pasé, yo fui incógnito. Pero bueno, algo más, redes, muchachos. Redes. Un servidor, Twitter, @GerardoTaker, ya sé, Gerardo Tac. Sí, ok. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como LexFenix. A mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras, y en Facebook como Murdoqueras Cartoons. Ahí si le dan like, les agradezco. Taker, al momento, así, ¿cómo van mis Diablos Rojos con tus Liverpooles? Seguramente van en el Liverpool, compadre, no sé. ¿Tienes idea? Estoy grabando podcast en vez de estar viendo a mis redes. Pero por ser al medio tiempo, mi Liverpool es mejor que tu Manchester United, ¿cómo no? Ay, ese Mou. Y a domicilio, ¿eh, compadre? Ay, seguro le regalaron el penal. Pero bueno, fue regalota de Pogba. Bueno, pues ya ni modo. Gran fin de semana, ¿eh? Necaxa y Manchester United, gracias. Pues ya, algo. Oye, más. Liverpool. Liverpool y mi Barça me están compensando. Ya no falta que al rato ganen mis Broncos de Denver y ya le hice. Espérate, esos no. Ya ni juegan. No, sí, no llegaron este año. Bueno, sí, al día primero que le ganaron a los Raiders. Entonces, nada ese más. Nos va a durar todo el año, Alex. ¿Cómo ves? Por lo menos hasta septiembre. Todo el año te voy a poder decir que el último partido que hemos ganado se lo ganamos a los Raiders. Sí. No, pues chido su cotorreo. Así es. Ah, bueno, no es nuestra culpa que los Niners ganen dos partidos cada tres temporadas, compadre. Y les dije que el que le aposté que iba a perder, ese sí lo ganaron, pero bueno, en fin. No, bueno. No, estás como un primo mío que le gusta eso de las apuestas. Tiene una suerte. Toda la temporada, la única vez que le apostó en contra a los Cafés de Cleveland, que fue una apuesta segura toda la temporada, la vez que le apostó en contra, ganaron. Hazme favor. Así pasa. Bueno. El único que ganaron fue porque ese güey se puso contra. Las canciones, entonces entramos con Malherido de Magneto, nos vamos a ir con Mad Medicine de Bon Jovi, ¿verdad, Alex? Bueno. A ver si ya se curan los necaxistas. Sí. Bueno, no es de mis favoritas, pero está bien. Está bien, pero sí, no. Todo es porque... Oye, Necaxa es que me recuerda al Dr. Wagner. Me quemó mal ese tipo. Ese tipo quemó esa canción durante años. ¿Algo más ibas a decir? Sí, nada más. Deja de burlarte de los rivales, Murdoch, en el cartón, por favor. Ya no voy a decir nada. Ya habíamos superado esa etapa y lo vuelves a hacer. Oye, Alex, también te voy a decir yo una cosa, ¿eh? Ya no vayas a los partidos. Llevas dos de dos. ¿Yo qué? O sea, yo siempre busco culpar a... ¿Yo qué? A Polo Valdés, por ejemplo, pero tú llevas dos de dos, compadre. No abuses. Pero yo llevé un año invicto. Y ya se acabó. Pero quizá... Sí, quizás se te acabó. Entonces, por si acaso, ya no vayas a ningún partido. Todo sea por la permanencia y el bien de el equipo, sí. Bueno. Pues muy bien. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Pues, vámonos. Este fue el episodio, ¿qué? Número 133, si no me equivoco, ¿sí? Del Podcast PR. Y nos escuchamos la otra semana. Esperemos ya con el primer triunfo. De los Rayos, ¿no? Un gol, aunque sea. Aunque sea con un penal inventado, pero sí. Esperemos. Bueno, pues vámonos. Vámonos, bye. Bye. Chao.